en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Por Facebook puede vernos aquí en el estudio y enviar corazoncitos, likes o sus comentarios por escrito si está en el trabajo y no le permiten hablar por teléfono. Pues amigos, estoy feliz hoy con el tema de esta semana. Pues vamos a estar hablando sobre los medios de comunicación y los medios sociales, cómo utilizarlos con conciencia y moderación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Un refrán dice que el ocio es el padre de todos los vicios, pero también el ocio puede propiciar la creatividad y fomentar la conexión en comunidad. ¿Qué piensa usted? Si está de acuerdo o no está de acuerdo, únasenos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. En el mundo moderno vivimos en contacto constante con lo que nos ofrece la tecnología mediante las pantallas de nuestros teléfonos, tabletas y computadoras. Estos aparatos son como los cuchillos, herramientas que pueden utilizarse tanto destructiva como constructivamente. Pueden conectarnos y educarnos, o lastimarnos y enfermarnos. Aunque ofrecen contenido educativo y entretenido, las investigaciones señalan que el uso excesivo puede acarrear problemas. Por ejemplo, el uso frecuente de los teléfonos inteligentes y las tabletas están asociados a aumentos en el diagnóstico de obesidad, artritis, tendinitis en el cuello, codos, pulgares. La luz azul LED interfiere con la producción de melatonina, hormona necesaria para dormir bien. Y el multitasking, o dividir nuestra atención para hacer varias cosas a la vez, puede afectar nuestra capacidad de prestar atención plena y concentrarnos, y nos hace menos productivos y más estresados. Y sabemos que enviar textos al conducir crea un gran riesgo en términos de accidentes automovilísticos. Los medios sociales nos llevan a compararnos con otros y podemos terminar sintiéndonos inferiores, y muchas aplicaciones y videojuegos están diseñados de manera que tendamos a obsesionarnos con ellos, a usarlos compulsivamente, como una adicción. El uso de estos medios puede ser problemático, mas también puede ser positivo. Hoy hablaremos sobre cómo aprovechar los medios de comunicación social como instrumentos útiles, pues después de todo son parte de nuestro panorama, son parte de la realidad presente y por venir. La televisión, la computadora, la tableta, el teléfono inteligente, videojuegos, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y más. Estos dispositivos y medios electrónicos ejercen efectos notables en nuestro pensar, sentir y actuar. De niños, jóvenes y adultos. ¿Cómo aprovechar lo provechoso y evitar lo peligroso? Vamos a estar hablando y le invitamos a unírsenos. 415-455-0102. Y somos suertudos, pues contamos nada más y nada menos como invitada especial con María Álvarez. María Álvarez también es colega y comadre desde hace muchos años, desde los años de nuestros niños, ¿recuerdas? Pero ahora es nada más y nada menos que la vicepresidenta del la organización sin fines de lucro Common Sense Media, que tiene una versión, una rama latina. Se llama Common Sense Latino. Muchas gracias por tu labor y bienvenida al programa. Tuviste hasta que manejar de lejos. Bienvenida al programa, María. Feliz de estar aquí, Marisol. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan, que se nos unen desde diferentes lugares y desde diferentes plataformas como Facebook. De verdad es un gran placer y estoy encantada de ser parte de esta conversación. Muy importante lo que las personas que nos están escuchando o nos están viendo por Facebook hagan preguntas. De eso se trata esta hora, de que aprendamos juntos, de compartir de las experiencias que en más de 11 años haciendo este trabajo Ya son muchísima información y conocimiento que he ido acumulando, pero siempre que tengo la oportunidad de estar en contacto con las familias y con las audiencias, yo aprendo. Así que de eso se trata esta hora, ¿verdad? De eso se trata, exacto. Continuar la conversación, que ojalá se extienda en la sobremesa familiar de cada uno de nuestra audiencia y de los contactos, porque así se pasa de manera viral, tanto lo problemático como lo positivo, como las ideas constructivas e inspiradoras, porque esto es un campo también muy activo. Hablas de que estás trabajando en esto hace más de 11 años, sí. y sabemos que te mantienes con lo último, aunque es un campo que cambia constantemente, que crece, que se renueva. Hay cosas obsoletas de antes de ayer, y tú estás en lo de hoy y lo de mañana. Y sabemos que vas a hablar no solamente de la teoría y de los estudios, sino de la práctica, que no es fácil. Y lo haces como mamá que tienes dos chicos en casa. Todos los días lo vivo en carne propia con mis dos hijos de 6 y 11 años. Pero yo pienso que lo más importante, Marisol, es que las familias tomen un rol, los padres sobre todo, los adultos que están a cargo de los niños, que tomen un rol más activo y más consciente en cómo su familia y ellos mismos están usando la tecnología. Porque lo que hemos visto sobre todo en los últimos, yo diría, 5 a 7 años, con la multiplicación absolutamente abrumadora de plataformas sociales, sobre todo, y nuestra participación más activa, es cómo ha sido muy difícil digerir todo esto y saber cómo establecer límites saludables, de manera que podamos sacar provecho a todas las oportunidades que nos llegan a través de tanta tecnología, sin que nos afecte desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista físico muchas veces. Y bueno, todo comienza en casa. Siempre digo, es la primera. Mi hijo Esteban me dijo estos días, mamá, le dijo a su hermano mayor, Ricardo, es que Ricardito necesita recordar que la casa es la primera escuela. De acuerdo. ¿Así? Tiene 6 años y es muy sabio. Es cierto. Y siempre es bueno, ¿verdad? Porque todo comienza en casa. Entonces, bueno, la idea, tenemos muchos consejos que vamos a compartir en esta hora, pero uno de los principales es precisamente ese, aprender y recordar nosotros como adultos que somos quienes les damos el ejemplo a nuestros hijos de cómo usar la tecnología. Eso es importantísimo. Exacto, empezando con nosotros mismos. Me gusta cómo lo estás resumiendo. Así que es tener una postura atenta, consciente y activa. Porque a veces, por lo mismo de que es abrumador, hay quien tira la toalla y dice, no, eso es enemigo. Y lo elimino. Y ahí entonces nos perdemos las oportunidades. Eso no es algo realista y les estamos cerrando las puertas a nuestros niños si no les permitimos que desarrollen las destrezas que se aprenden a través del ejercicio consciente, moderado, supervisado de estas herramientas. Exactamente. Y muchos padres con los que trabajo tienen esa reacción. Tienen tanto miedo porque ellos no saben cómo funcionan las plataformas o las redes sociales o el mundo digital, que por miedo quieren cortar todo y cerrarle la puerta a sus hijos. Eso no, yo de verdad no lo recomiendo para nada. Creo que los niños de hoy los llamamos los nativos digitales precisamente porque es una generación que no se imagina la vida sin el internet sin las redes sociales. Empezando por allí. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos se sigan quedando atrás por no enfrentar nuestros miedos, educarnos, aprender, poner reglas en casa. Los aparatos y la tecnología no tienen por qué separar a las familias. Todo depende de cómo nosotros como padres les damos un buen ejemplo, ponemos límites saludables y también estamos constantemente supervisando cómo va evolucionando, porque a medida que los niños van creciendo también, las reglas van cambiando, sus intereses van cambiando y nosotros como padres tenemos que estar bien conscientes de que, bueno, ellos están creciendo así como nosotros lo hicimos y ellos están creciendo en un mundo que la verdad tiene un montón de oportunidades en el área digital. Es la puerta para infinidad de oportunidades de crecimiento, de aprendizaje. Y por eso mismo, entonces, no queremos desventajarlos, no queremos cortarle las alas. Si sabemos que en la escuela y en el colegio y en el mundo laboral y demás van a necesitar experiencia y conocimientos, educación sobre el uso de estas herramientas, empecemos en casa, empecemos temprano. Y me gusta que dices que es los padres y participan los adultos activamente, no entregar nuestro poder. No es rendirnos y decir, bueno, ahora le van a comer el cerebro a nuestros niños los demonios de la internet. No tenemos que tirar la toalla porque tenemos poder y autoridad como padres para ayudarles a discernir qué y cuándo y cómo, ¿no? Sí, claro. Yo creo un punto bien importante que por muchos años he compartido, sobre todo cuando hago talleres con padres, y he estado aquí en Marín recientemente, hicimos un par de talleres, vamos a hacer un par más antes de final de año. Nuestros hijos son muy sabios y estoy segura que más de uno que nos está escuchando, viendo, se identifica en cómo resolver cualquier problema. Si usted tiene un problema con su celular, su hijo en un minuto o menos, se lo resuelve y nosotros quedamos perplejos porque estuvimos 3 horas quizás tratando de ver cuál era el problema y no supimos cómo resolverlo. Es cierto, tienen una habilidad innata, diría yo, para resolver todo esto. Es como para ellos es casi como respirar. Es casi como respirar. Para nosotros no. Pero eso no quiere decir que nuestros hijos tengan la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de vida que nosotros los padres tenemos, el juicio para discernir qué es lo bueno, qué es lo que no es bueno, qué debo evitar, qué debo explorar. No tienen ese juicio para nada desarrollado y es allí donde la voz de los padres es súper importante para animarlos a que sí, a que exploren, pero también que tengan ciertas cautelas, porque el mundo digital, como tú dijiste en la introducción, yo llamo, tiene el lado brillante de todas estas oportunidades. Aprendes online en YouTube un montón de cosas, recetas, lo que te interesa, explotas tu creatividad creando tus propios videos. Pero por el otro lado también está lo que yo llamo el lado oscuro, que es todas estas cosas que muchos padres están aterrorizados. Están las redes sociales y compartir demasiado las redes sociales. El cyberbullying o el acoso cibernético. Hay muchos riesgos. Y los papás, yo creo que parte de los retos de criar estos nativos digitales de hoy es educarnos, aprender. Muy probablemente no vamos a saber al nivel de ellos muchas cosas. Eso no es importante. Aquí no se trata de saber cómo funciona cada una de las nuevas aplicaciones que salen al mercado. Porque es imposible. O sea, es algo de verdad, una labor titánica. Lo que hacemos en Common Sense Media, ya tenemos 15 años haciendo este trabajo. Y hay un equipo editorial destinado a hacer eso. Son más de 50 personas. Aprovechemos para entonces recordarle a nuestra audiencia que Common Sense Latino puede buscarlo en la internet. Y ahí ustedes precisamente llevan años. Y es una organización sin fines lucrativos, sin intereses comerciales. No quieren venderle nada a nadie. Al contrario, lo que quieren es aprovechar los medios de comunicación para que nuestras familias y comunidades se eduquen y no tengan que hacer el trabajo ellos mismos. Porque ustedes, por ejemplo, evalúan las películas y les dan la revisión. Y ponen la luz roja, la luz amarilla, la luz verde. Claro. ¿Tienen sus propios videos? Sí, tenemos. Entonces, Common Sense Media es una organización, como dices, sin fines de lucro. Ya tenemos 15 años. Este año, en noviembre, vamos a celebrar 15 años. Ha sido un largo, largo camino, como tú sabes. Yo tengo 11 años ya con la organización. Trabajaba medio tiempo. Common Sense Latino ya tiene 3 años fundado ahorita en agosto. Y sí, nos pueden buscar en Facebook como Common Sense Latino o nos pueden buscar también online. Tenemos todas las semanas. Es nuestro trabajo crear videos, sobre todo videos cortos, donde le explicamos a los papás, por ejemplo, qué es Snapchat, cómo funciona, qué es lo que tiene que tener cuidado con esta nueva aplicación. Fortnite, que es un juego que está de moda y se ha hecho viral y está arrasando, la verdad. Entonces, nosotros, parte de nuestra función es proveer esos recursos que no estamos juzgando a nadie, que son súper amigables la manera como el lenguaje como les explicamos a los papás para que todo el mundo, desde la persona que solamente pudo hacer su escuela primaria hasta el que se graduó de la universidad, todo el mundo pueda entender bien. De manera bien. Llana y en confianza y en familia. Y en confianza y les damos ideas también de cómo hablar con sus hijos. No, parte del equipo editorial que está haciendo este trabajo increíble, tenemos más de 30,000 reseñas ya en el sitio. Wow. De películas, wow. De aplicaciones, de videojuegos. Por favor, antes de darle un videojuego a sus hijos, averigüen de qué se trata. Averigüen de qué se trata, porque infinidad de veces yo me he encontrado con familias que, sin saber, ceden a la presión de los hijos, les dan un videojuego y a los 3-4 días se dan cuenta del nivel de violencia increíble que tiene el videojuego. Hay violencia, hay racismo, hay discriminación, y son valores muy distintos a los que nuestras familias sobre todo tienen, ¿no? Y después de todo cuestan, así que acuérdese, usted tiene la autoridad y el poder de decir qué y cuándo y bajo qué condiciones. Eso es parte de la supervisión y Common Sense Latino puede ayudarle a discernir a qué edad o con qué conversación y cómo darle seguimiento, porque la idea también es cómo llevar la vida real real lo que encuentran en el mundo virtual. Yo digo a las familias, ¿verdad que le decimos que no le abremos la puerta de casa a cualquiera sin saber que es alguien de confianza? Uh-huh. Cada vez que prendemos el teléfono, la tableta y el televisor, esa pantalla, abrimos la puerta al mundo, lo hermoso y lo peligroso. De hecho, muchos videojuegos que las mamás a veces piensan, no, mi hijo está aquí en la sala o en su cuarto. Están jugando una opción que se llama multiplayers, que básicamente les permite jugar con decenas de niños o, en todo el mundo, o gente adultos. Que dice que son niños, uh-huh. en cualquier lugar del mundo. Y las mamás a veces muy inocentemente están creyendo lo que les dicen sus hijos. Y a veces los niños inocentemente se están creyendo ¿también? Lo que dicen estas otras personas. Sabemos que hay depredadores sexuales o sencillamente el que quiere aprovechar usando el consumismo para venderle a nuestros hijos lo que no necesitan. Uh-huh. Familias, hablando sobre los aparatos, los dispositivos digitales, el teléfono, la computadora y la tableta, cómo utilizarlos en casa con niños, jóvenes y adultos, tenemos como consultora especial a María Álvarez, la vicepresidenta de Common Sense Latino. Y hablando de los videitos, ¿qué tal si ponemos uno? Dicen que lo de poner... el tiempo en el celular es uno de los retos de muchas familias. ¿Ponemos ese? Claro. Escuchemos. 6 formas de reducir el uso del celular. Primero, apaga las notificaciones. Mantén solo las importantes, como las alertas sobre tu familia o del banco. Segundo, cambia a gris. Elimina los colores en la configuración para que no llamen tanto tu atención. Tercero, limpia la pantalla de inicio. Deja solo las apps que necesitas y mueve las demás a otras pantallas. Cuarto, busca las apps escribiendo. Esto te da tiempo de pensar si en verdad necesitas abrirla. Quinto, elimina las redes sociales. Si tienes una computadora, es mejor revisarlas desde allí. Y sexto, carga el celular lejos de la cama. Así será más difícil revisarlo antes de ir a dormir o al despertar. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino y búscanos en Facebook y YouTube como Common Sense Latino. ¡Wow! Es un ejemplo. Me gustan estos videitos porque sí. En unos segundos hay mucha tela para cortar. Por eso lo debemos ver vez tras vez o pausar y conversar, etc. Claro. Vamos ahora en un ratito a poner también los links de estos videos en la página de Facebook. Excelente. para que la gente que está siguiendo el programa puedan volverlos a ver y sepan dónde encontrarlos. Eso siempre es bueno, tener esos recordatorios. Yo creo que, mira, Marisol, parte también de todo este... digamos, ciertos padres los ven como un reto enorme criar a los nativos digitales. Yo creo que sí, porque pues muchos papás, nosotros no crecimos con esta cantidad de tecnología que los niños de ahora están creciendo. Pero también estamos vulnerables a caer seducidos por ellas. Sí, eso está pasando. Entonces, para mencionar un par de estadísticas, y hoy quiero que este ratito juntos vamos a compartir estadística con consejos muy prácticos. Nosotros hacemos investigaciones nacionales y hace 2 años hicimos una con padres y nos dimos cuenta que, bueno, la mayoría de los padres pasa un promedio de 8 a 9 horas usando sus aparatos electrónicos por día. Wow. ¿Okay? Y eso no es... Y esto es lo que admite, muchas veces subestimamos. Ajá, eso te iba a decir. Y no es trabajando. O sea, estamos hablando de entretenimiento, ¿ok? Uh-huh. Cuando hicimos el estudio con los adolescentes, que ahora a final de este año vamos a dar a conocer otro nuevo, pero el de los adolescentes es el último, los niños están pasando promedio de 8 horas. Entonces, estamos más o menos al mismo nivel y muchas veces la conversación es hacia acusar a los niños. Oh, estos niños de ahora quieren estar pegados todo el día a los aparatos, o mi hijo no se separa. Pero yo pienso que ese tipo de postura de juzgar a nuestros hijos no ayuda para nada. Al contrario, cierra los canales de comunicación con ellos. Y eso no está bien. En y después ningún de sentido. Todo, todos estamos en la misma, estamos Exacto. en el mismo lado. Todos estamos aprendiendo. O sea, recordemos y siempre, o sea, en mi casa siempre lo hacemos con el niño mayor. Cuando mi hijo mayor nació en el 2006, no existía el iPhone. ¿Okay? No existían los teléfonos inteligentes. Y la primera tableta salió en el 2010. Entonces, claro, mi hijo menor tuvo un poquito más acceso a la tableta porque cuando él nació en el 2012 ya existía la tableta. Y mi hijo, siempre hay una controversia allí. Esto nos da una idea. Solamente han sido 11 años. Si nosotros vemos atrás, la gente que tiene niños mayores de 11 años, pueden recordar la diferencia antes de tabletas y teléfonos inteligentes y después. Entonces, yo lo que pienso es que todos estamos aprendiendo juntos. Estamos aprendiendo juntos a todas las posibilidades, oportunidades. Pero el problema, me parece, si estamos pasando un promedio de 8 o 9 horas, niños, jóvenes y adultos, eso es aparte del trabajo y aparte de la escuela. Así que cuando no estamos cuando estamos en la escuela o en el trabajo, no estamos juntos. Si el poquito tiempo que podemos estar juntos, que no estamos durmiendo, lo estamos pasando cada cual en el aparato, no nos queda tiempo de estar juntos en persona. Exacto. Entonces, el efecto que está teniendo hasta cierto punto estamos saturados. Saturados de tanta tecnología, está afectando la calidad de las conexiones entre madres y padres e hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, un sencillo consejo. Pueden empezar con algo tan sencillo como la hora de comer, sea el desayuno, o sea el lunch, o sea la cena. Lo que funcione, porque cada familia es diferente. Poner todos los aparatos fuera de la mesa. Punto. Se acabó. Ese es el ratito. Media hora, 45 minutos del tiempo que sea que la familia toma para comer. Se pueden poner en el cargador. Lo pueden que poner descansen ahí, que se fuera carguen. Del alcance de las manos de todos, porque es muy tentador. Claro, a menos que haya alguien que sea médico y que necesite estar en contacto permanente, pero generalmente ese no es el caso. Podemos desintoxicarnos por un ratito. Es una práctica muy saludable que le enseña a nuestros hijos que aunque sea por 30 minutos, una hora al día, o 2-3 veces por semana, el tiempo, las veces que la familia pueda comer juntas, estamos respetando nuestro espacio, estamos facilitando la comunicación, estamos escuchándonos los unos a los otros, sin la interferencia de estas constantes notificaciones que nos están distrayendo. Hace poco hubo un artículo muy extenso publicado en The Atlantic, que es una publicación con bastante reconocimiento aquí en Estados Unidos, y el título era Los peligros de criar a nuestros hijos estando tan distraídos. Y era todo acerca de esto. ¿Por qué? Porque está enfocado sobre todo para las familias que tienen niños pequeños. Nosotros estamos con niños de 0 a 5 o 6 años, que es lo que es educación temprana. A esa edad se está desarrollando el 90% del cerebro de los niños. El desarrollo del lenguaje a esa edad es esencial, es crítico. Tiene que haber mucha interacción, conversación. Le preguntas a tu hijo, te responde. Tú le haces preguntas, muestras curiosidad. Le enseñas algo, le van al mercado. Ok, tú le preguntas, mira, ¿de qué color son las verduras? Si el niño está pequeño. Pero, ¿qué estamos viendo, Marisol? Triste, tú vas a una tienda y ¿cuántas veces no ves a un niño que no sabe ni hablar ni caminar con un teléfono en una mano o una tableta? Les hace daño a los niños. Así que, aunque está en el carrito de la compra, sí, el mandado, sí, no está interaccionando el adulto con los niños y ni siquiera el niño está explorando el nuevo entorno y la estimulación que puede ser de decir, vamos a las verduras, y qué verduras hay, y los colores, y las formas y demás, porque la caricatura, o digamos que sea un video educativo, pero el consumo excesivo, los ojitos y los oídos están sobreestimulándose con un contenido virtual que no es lo mismo que el natural. Nunca va ninguna pantalla ni ningún programa, por muy bueno que sea, va a sustituir el impacto positivo que tiene un niño pequeño, sobre todo la interacción, la conversación. Y esos años no regresan. Uh-huh. Digamos, son momentos críticos. Después no es lo mismo. A veces es tarde. Para algunas funciones cerebrales que no se hacen temprano, después es tarde. Familias, estamos hablando sobre los medios de comunicación y los medios sociales. Cómo aprovecharlos, cómo prepararnos, tomar las precauciones y cómo tener peligros, al mantener los peligros que no nos afecten, niños, jóvenes y adultos. Únasenos si gusta al 415-455-0102. Estamos en vivo en su área o por Facebook en el sitio de Cuerpo Corazón Comunidad. Nuestras familias, en un grupo que participé, le dije que este sería el tema. Y mire lo que nos dijeron las voces de nuestra gente. Escucha. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Los medios son herramientas potencialmente provechosas y perjudiciales para la educación y recreación. Censuremos el oído, los prejuicios y la violencia en toda programación y aplicación. Y apliquemos las 5C de los medios de comunicación. Conciencia es pensar críticamente al elegir cuál y cuándo. Compañía es supervisar y acompañar. Cantidad es limitar el tiempo diario y semanal. Calidad es fijarnos en los valores y lecciones que presentan. Y creatividad es tomar ideas para llevar a la vida real. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy muy bien acompañada como invitada especial con María Álvarez, la vicepresidenta de Common Sense Latino, la organización sin fines de lucro Common Sense Media, que lleva muchos años educando a la comunidad, los padres de familias y a todo el interesado en ver, en separar lo bueno de lo no tan bueno en los medios de comunicación y en los medios sociales. Sabemos que no es fácil, pusieron las guías en lugar de las voces de nuestra gente, las ponemos esos luego, pero son unos buenos recordatorios, ¿no? A veces no es solamente que estén supervisados y cuánto tiempo lo están pasando, sino saber escoger cuándo y qué. Cómo saber que ciertos programas, aplicaciones, sitios en internet o videojuegos son provechosos y no. Common Sense Media es un recurso. ¿Tiene algunas otras recomendaciones? Sí, claro que sí. Parte del contenido de calidad es súper importante. Y mientras más pequeños empecemos a enseñar a nuestros niños a que mamá y papá tienen una voz en el contenido que ellos están recibiendo, mejor. Como dije antes, tenemos más de 30,000 reseñas en el sitio de internet. Tenemos listas, por ejemplo, para los papás que están criando sus niños bilingües, páginas de internet que son gratuitas, donde los niños pueden practicar su lectura en español. Entonces, realmente parte de nuestro trabajo es facilitarle la vida a los papás, porque no tenemos tiempo. ¿Cómo sabe un papá? Entre los millones y millones de aplicaciones que tú consigues en las diferentes tiendas para comprar apps, ¿cuáles son realmente las mejores? Si toda esa gente tiene equipos de mercadeo que venden todas las aplicaciones como que son lo mejor del mundo. Pero la verdad es que no son muy pocas las aplicaciones que dentro de sus equipos tienen a expertos en desarrollo de los niños, tienen a psicólogos, tienen un equipo de profesionales pensando. Exacto, dejándoles llevar nada más por los anuncios, esos son los que tienen más fondos para publicidad. Exacto. Eso no quiere decir que tienen los expertos de educación y psicología. Exacto, y muy importante, algo que no quiero que se me pase. Hay un mito enorme, Marisol, en cuanto a las aplicaciones gratuitas. Mucha gente se deja llevar, no, si la aplicación es gratuita, no, porque yo no puedo gastar un centavo en una aplicación. Vamos a explicar algo bien sencillo. Todas las aplicaciones están detrás, hay una compañía detrás de ellos, la gran mayoría. Y obviamente como compañía quieren hacer dinero. Entonces, ¿qué pasa? La aplicación puede ser que sea gratis, que tú la descargues, que tú la bajes y la pongas en tu teléfono, pero el asunto es que cuando estás dentro de la aplicación hay todo tipo de trucos para que tus niños hagan clic y hagan compras. Muchas veces, muchas familias han tenido problemas por eso. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que averiguar cuáles son las mejores aplicaciones antes de ponérselas en el teléfono a los niños. Y como les dije, el sitio de Common Sense Media, son más de 30,000 reseñas que están allí gratis. No tienen que pagar por nada. Y es triste porque aún los niños a veces más bien educados se dejan llevarlas. En verdad es la tentación y la presión es muy fuerte y es muy fácil hacer el clic y conseguir la tarjeta de crédito de mamá o papá. Y ahí terminamos con deuda, con problemas y con entonces la falta de confianza. Acuérdense, si los niños no tienen el control, ayudémoslos con eso nosotros poniendo los controles desde afuera. Uy, familias, estamos hablando sobre los medios de comunicación y los medios sociales, pero hay una llamada aquí un rato esperando, así que le pasamos el micrófono a Erika. Bienvenida al programa, Erika. ¿Cómo le servimos? Está al aire. Hola, buenos días. Mi cuestión aquí es, pensando que ya hice mi investigación y que estoy bajando los mejores apps, ya dejando a un lado de eso, ahora la cuestión sería, ¿cuánto tiempo es apropiado dejar a un niño usando los aparatos para que no vaya a afectar en su manera de socializar con otros niños? ¿Hasta dónde es saludable? ¿Cuánto tiempo? Excelente. Gracias. Sabemos entonces de la cantidad. La pregunta es, vamos a ver, ya hizo la investigación en términos de un sitio que vale la pena, programas que valen la pena, videojuegos que valen la pena, pero ¿cuánto tiempo, diario o semanal? Depende de la edad del niño, depende de la rutina del hogar, depende de si ganan ese privilegio después de cumplir con los deberes, primero el deber y después el placer. ¿Qué diría María Álvarez? Okay, primero, gracias Erika por su llamada y muy buena pregunta, seguro le va a servir a muchas otras personas que nos están escuchando. Nosotros no tenemos, yo creo que no existe una fórmula perfecta que funcione para todas las familias. Cada familia es diferente. Hay varios aspectos, sin embargo, que yo creo puntos que son bien importantes que tomen en cuenta para decidir cuál es una cantidad buena para su familia. Depende de la edad. Obviamente, mientras más chiquitos, mientras menos expuestos estén, mejor. sobre todo por lo que decíamos hace unos minutos, la importancia que tiene desde un punto de vista de desarrollo del lenguaje y desde desarrollo de habilidades socioemocionales, la interacción directa con otros seres humanos es súper importante y no hay pantalla en este planeta que pueda sustituir eso. Entonces, y la actividad física, la movimiento. Actividad física, o sea, es una edad de mucha importancia, que tiene mucha importancia para el desarrollo de los niños. Entonces, hay algunas reglas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que los niños menores de 2 años no tengan sino máximo de 20 minutos, 10 a 20 minutos de videollamadas, videoconferencias. ¿Por qué? Porque ya hay algunas investigaciones que indican que los niños pequeños sí les ayuda en las videollamadas a establecer nexos emocionales con la persona que está del otro lado. Los abuelitos del otro lado, exacto, de la frontera. Gente que tenemos familiares en otros países o en otras ciudades del país, lejos, que no podemos verlos, los ayuda. Luego hay otra regla de 2 a 3 años. La regla es 1 hora de contenido de calidad. Quiere decir programas que les ayuden a pensar, a tener curiosidad, a desarrollar un poquito conocimientos, cosas sencillas. De 3 a 5 años, que es edad preescolar, la recomendación es un promedio de 2 horas por día. Ahora, esto es lo que dice la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué es lo que nosotros decimos en Common Sense Media como expertos en este tema? Es que cada familia tiene que ver cuál es el balance. La regla general, para que usted no se sienta culpable, es que su hijo, por ejemplo, si su hijo pasa, su hijo tiene 8 años y pasa 2 horas viendo un programa que le gusta 1 hora y luego 1 hora video de YouTube, que el niño esté pasando la misma cantidad o más tiempo haciendo actividades, otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con un aparato electrónico. Puede ser jugar en el parque, puede ser pintar, puede ser leer, puede ser ayudar en casa, lo que música, sea. Música, naturaleza. Exacto. Lo importante, más que un número mágico, es el balance, en el balance en el tiempo. Y importantísimo, si ustedes empiezan con estas reglas desde pequeños, los niños se van acostumbrando y van entendiendo de que hay un límite. Y eso es muy sano desde todo punto de vista. Y no les va a ayudar no solamente con el uso de la tecnología, les va a ayudar con la crianza de sus hijos en general, porque establecer límites y enseñarles a respetar esos límites es parte de criar muy a nuestros buen hijos. Punto. Así que los medios sociales y los aparatos como tal nos dan la oportunidad de practicar esos límites que van a servir igual con los permisos y con las salidas y con el dinero. Uh-huh. Otras maneras de disciplinar a los niños y ayudarles a encontrar hasta aquí me conviene, lo que, como dicen, lo poco agrada y lo mucho enfada. Claro. Me gustó lo que dijiste en términos depende de los niños y el balancear el tiempo a la pantalla con otras actividades provechosas que entonces pueden escogerle a los niños también. Claro. Para que sepan según sus intereses y aptitudes. Uh-huh. No todos van a ser deportistas, algunos pueden ser músicos, científicos o sencillamente conversar el juego o compartir el tiempo de juego libre. Exacto. Hay que rescatar. Yo creo que hay que rescatar y los papás tenemos que tener un rol más activo en rescatar ese espacio para que los niños jueguen, sea al aire libre, sea en casa. Sin estructura. Sin estructura, que hagan lo que quieran, que jueguen con sus bloques, que pinten, que hagan lo que ellos quieran. Muy importante, y es una lucha continua con mi hijo mayor, que tiene 11 años. Mamá, es que estoy aburrido. Mamá, I'm bored. Ok. Entonces, este es mi argumento. A ver, hay estudios neurológicos, Marisol, tú sabes mucho más de esto que yo, porque esa es tu área, que indican que cuando uno está aburrido y no está sobreestimulando el cerebro de hecho se expande, el cerebro crece, la habilidad creativa de la persona crece. Por eso es que vienen las grandes ideas cuando, exacto, estamos en la regadera, en la ducha. Exactamente. Entonces, yo cuando mi hijo está peleando conmigo porque quiere jugar algo más en la computadora o algo, ese es mira, tú sabes qué bueno que estás aburrido, fíjate, porque eso al final va a ser bueno, aunque tú no lo entiendas. No quiere decir que no hay una pataleta o, tú sabes, está forzando conmigo, probando, midiendo su fuerza. Pero yo creo que si nosotros tenemos argumentos claros y nosotros como padres tenemos nuestras líneas claras, eso es mejor para todos. Sí que es otra destreza de vida. Igual, uh-huh, que es importante que les enseñemos a consolarse ellos mismos y a no esperar siempre depender de nosotros cuando están tristes, cuando están aburridos también, que aprendan a qué hacer cuando no tienen algo qué hacer. Exacto. No tenemos que darle la solución, pero permitirle que ahí es donde viene la creatividad y otras maneras a veces sorpresivas. Se pueden hasta crear descubrimientos e inventos. Uh-huh. Es más, creo que a Erika y al resto de nuestra audiencia les pueden servir estas reglas generales para padres sobre el uso de pantallas. Creo que tú misma hiciste este videito y me encantó. ¿Escuchemos? Sí. Aquí va. Sí. Hola, muy buenos días. Es muy posible que muchos de nuestros televidentes se sientan identificados con este escenario. Por un par de minutos, piensa cuántas veces al día revisas tu teléfono para ver mensajes de textos, correos electrónicos, Facebook, fotos o simplemente para jugar con una aplicación que te encanta. Es algo que sucede con más frecuencia de la que pensamos, así que no es para sentirse mal, pero sí para reflexionar y ver qué podemos hacer de manera que podamos darle a nuestros hijos un buen ejemplo sobre la relación que tenemos con nuestros teléfonos y la tecnología. Estas 5 ideas pueden ayudarte a controlar tus compulsivos impulsos para revisar el teléfono. Primero, no uses el teléfono a la hora de las comidas familiares. Es quizás el único rato del día que tienes para compartir con tus hijos y tu pareja si el horario les permite. Segundo, espera hasta que tus hijos estén durmiendo para ponerte a jugar tus juegos favoritos. Tercero, no envíes mensajes de texto ni hables por teléfono mientras manejas. Número 4, si tus hijos están nadando o en alguna actividad riesgosa, pon el teléfono lejos de tu alcance. 5, designa zonas libres de tecnología dentro de tu casa y respétalas. Estos tips te pueden ayudar a organizarte mejor y a tener una interacción más balanceada con tu teléfono. Solo ten presente que tú eres quien sabe qué resulta y qué funciona en tu familia. Así que te invito a que consideres estas ideas y uses las que aplican para tu familia. ¡Feliz día para todos! Me encanta, me encanta. Y como el artículo que me enviaste ayer de la familia, creo que era en Miami, ¿no? En Florida, ¿sí? Con dos niños pequeños, ellos deciden, por ejemplo, es diferente las noches de escuela que los fines de semana. Exacto. O sea, en términos de la cantidad, hay que usar también la creatividad y la situación que está pasando. La creatividad y ser flexibles también, Marisol. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en invierno, un día lluvioso, a ver, ¿no tiene nada de malo que la familia decía, ¿saben qué? Hoy nos vamos a pasar el día viendo películas juntos. Uh-huh. Pero yo lo que quiero es que las personas que nos estén escuchando piensen un poquito más creativamente en que esto no se trata de que cada quien esté con su aparato en cada lugar. Porque, mira, muy triste, una vez una mamá en San Francisco me dijo, y se le salieron las lágrimas, era como un miércoles, y me dijo, este domingo pasó algo tan doloroso en mi casa. Tengo dos niños, uno de 4 y uno de 6 o 7, creo. Mi esposo y yo estábamos los 4. El único día en el que estamos los 4 juntos es el domingo, y estábamos todos en la sala, cada quien con un aparato enfrente, por 2 horas, y cuando me vine a ver pasaron 4 horas, se pasó la tarde, no hablamos, no supimos qué pasó en la vida de nuestros hijos en la semana, no les contamos qué pasó, no, nada, y la señora terminó llorando. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que estos aparatos se conviertan en unos obstáculos entre la conexión amorosa, emocional con nuestros niños. Y eso es bien importante, ¿no? Yo creo que por eso, cuando busquemos la oportunidad de hacer algo con ellos que les gusta. Por ejemplo, yo he aprendido a jugar Minecraft con mis hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Primero, te sientas un ratito. No tienes que sentarte 3 horas, porque yo no tengo 3 horas para sentarme a jugar con ellos. Pero si me siento 15 minutos con ellos, ellos me enseñan el juego que les gusta, que es un buen juego, que es muy creativo. Ellos les encanta porque es un tiempo de estrechar esos nexos con ellos y de yo demostrarles que me importa lo que a ellos les gusta. Eso, aprender su lenguaje. Aprender su lenguaje y ponernos a su nivel. No rechazarlo, no decir, eso no era mi época, o yo no sé de eso. No, tengamos una mente abierta, un corazón abierto para aprovechar la tecnología. Por ejemplo, un día de invierno, se me ocurre, nosotros tenemos una lista de películas inspiradoras para familias latinas. Uh-huh. Es muy difícil, y tú sabes, Marisol, conseguir películas donde nuestra gente sean... Uh-huh. Tengan buenos papeles, uh-huh. Buenos tengan valores. Mensajes positivos que enaltezca nuestra cultura. Y yo creo que esa es una herramienta, por ejemplo, un recurso que tenemos nosotros, que le voy a pedir a Andrea, la chica que nos lleva con Facebook, que le pongan la lista en Facebook para que lo puedan ver. Son películas que nosotros podemos ver en familia y luego tener conversaciones, criticar los estereotipos, poner un pensamiento y nuestros valores en esas comunicaciones y en esas conversaciones con nuestros Exacto, hijos. Exacto, porque si estamos viendo lo mismo, escuchando lo mismo, Exacto. podemos discutirlo, podemos Exacto. criticarlo, podemos decir cómo lo cambiaríamos, pero no es juego paralelo, que estamos en la misma sala, pero cada cual en un mundo diferente, sino es compartiendo la misma programa o aplicación o videojuego. ¿Y qué tal? Que nos enseñen el videojuego y que nos ganen también. Familias, estamos hablando sobre las tabletas, los teléfonos, las computadoras, cómo aprovechar lo provechoso y evitar lo peligroso de los medios de comunicación y los medios sociales, llámenos al 415-455-0102. Ahí conectamos con la señora Marta. Bienvenida al programa, señora Marta. ¿Cómo le servimos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba para hacer una pregunta. Hola, mucho gusto. Adelante. Me encanta tu programa. Felicidades. Oh, suyo también, bienvenida. Muchas gracias. Ahora, pues, para hacer una pregunta, sabe que yo soy abuelita de 4 bebés, casi. Ah, uy, los tres grandes son casi de 3 años, se llevan meses de diferencia, pero todos son de 3 años. Oh, tiene un preescolar en casa. ¿Mane? Tiene un preescolar en casa. Sí, y a veces, pues, tenerlos a todos juntos y luego tengo el bebé de meses. Entonces, a veces es difícil cuidarlos a todos, pues a todos, ¿verdad? Y a veces para entretenerlos, yo los pongo a ver pues Netflix, les pongo programas, o sea, de caricaturas, como Pintín, la gallina pintadita, pues que trato pues que sean más de acuerdo a ellos, ¿verdad? A su edad o a lo mejor hasta educativos. ¿Hay algún problema en yo hacer eso? Ok, excelente. No solamente vamos a hablar de entonces cómo hacer, si tenemos varios niños de edad preescolar y hasta un bebé, cómo ayudar a seleccionar si van a usar las pantallas, qué programación, qué programas, qué canciones, qué sitios. Uh-huh. Y también, ¿hay un problema con ello? O sea, ¿qué precaución que tener en cuenta? Porque, por ejemplo, en el sitio como Sense Media creo que tienen así también por edades listas que pueden aprovechar. Eso les iba a decir, que si tenemos todas las reseñas clasificadas por edad, entonces, eso es un buen recurso para las familias también, de que puedan ver, bueno, no solamente algo que sea de muy buena calidad el contenido, sino que sea apropiado para el nivel de desarrollo en el que su hijo está. Entonces, es un poquito difícil cuando hay niños de varias edades, pero esa es una de las partes positivas de esta multiplicación de plataformas. Por ejemplo, un niño puede de 5 años ver un programa como Kid the Science Kid, que es un programa sobre ciencia, y lo pasan por PBS. Tenemos la reseña de ese programa, y es un programa muy bueno para niños de 4, 5, 6 años, por ejemplo. Pero para un niño más pequeño, por ejemplo, de 3 años, hay otros programas. Hay un programa, bueno, el de Mickey Mouse, de Clubhouse, es muy buen programa. Pocoyo es un programa muy educativo que nosotros le hemos dado. Tenemos nuestro sistema de evaluación, ha evolucionado, y antes teníamos como el semáforo, pero ahora es por estrellas. Entonces, 5 estrellas es como lo máximo. Pocoyo tiene 4 estrellas. Entonces, se trata de buscar diferentes alternativas para la edad de sus hijos, de manera que a medida que ellos vayan creciendo y van a cambiar sus intereses, seguro, usted pueda saber cómo escoger esa aplicación, cómo escoger ese programa. Y hace poco empezamos a hacer reseñas de canales de YouTube también. Oh. Porque obviamente tenemos que, como tú dices, mantenernos al día con este ambiente que está cambiando día a diario, y es un reto muy grande para nosotros como organización sin fines de lucro. Pero si queremos de verdad ser de utilidad para las familias, YouTube es una herramienta, bueno, una plataforma donde millones y millones de niños están. Así que no todo tiene que ser de Disney o de las compañías grandes. Ellos sí, en esta programación usan expertos en desarrollo y en educación y en psicología, y valen la pena, pero también pueden ser algunos de, digamos, más novatos o de personas desde sus propios hogares o sus escuelas que pueden ponerlos y ustedes evalúan y pueden recomendarlos. Así que sí, no hay problema con que ya a los 3 años los estamos exponiendo si sabemos escoger el qué y el cuánto. Exactamente. La clave está en eso, en poner el límite, en que no permitir que los niños estén a diario 5, 6, 8 horas enfrente de una pantalla. Les hace daño a su desarrollo, como dijimos antes. Y en seleccionar de la misma forma que nosotros estamos enseñando y como Marta tiene niños pequeños, estamos enseñando a los niños a comer saludable, a que coman en su dieta frutas y vegetales. De la misma forma, es desde chiquitos enseñarles que hay que escoger el contenido que ellos ven a través de los medios y las plataformas. Y ya que mencionaste YouTube, para la señora Marta y para todos los que nos escuchen, sabemos que este es, bueno, como el mundo, tiene tesoros y tiene basura. Uh-huh. ¿Cómo escoger cuáles son los canales que valen la pena? Aquí tienes otro anuncio de servicio público que me gustó y que queremos compartir. Muchas gracias, señora Marta, para usted, sus nietecitos y el resto de nuestra audiencia. Aquí va. Estas son 4 preguntas que le puedes hacer a tus hijos para saber qué hacen en YouTube. Número 1. ¿Qué es lo más popular hoy? La página de inicio de YouTube es el primer lugar en el que los adolescentes buscan qué hay de nuevo y qué es interesante, cómico o viral. Número 2. ¿a qué canales estás suscrito? Si tus hijos se tomaron el tiempo de suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevos videos, definitivamente les gusta mucho este YouTuber. Número 3. ¿Qué hay en tu lista de favoritos? Allí es donde agregan los videos que quieren conseguir rápido o ver muchas veces. Y número 4. ¿Cuál es el último video que compartiste? Saber qué comparten en otras redes sociales o con sus amigos es otra forma de saber qué es lo que más les gusta a tus hijos. Para más consejos, visita commonsense.org/latino y búscanos en Facebook y YouTube como Common Sense Latino. Como vemos, para adolescentes, sobre todo, también que se ha convertido YouTube en lugar donde se aprende de todo y de todo. De lo que nos conviene, quizá de lo que no nos conviene tanto. Otra llamadita. Sergio en la línea 2. Bienvenido al programa, señor Sergio. ¿Cómo le servimos? Adelante, Sergio a la 1. Sergio a las 2. Oh. Sergio a las 3. Parece que se desconectó. ¿Qué te parecieron entonces? ¿Algo que quisieras añadir a lo de YouTube? Yo creo que, mira, los papás que sepan que YouTube es una plataforma donde los usuarios generan el contenido, en primer lugar, han habido muchos escándalos sobre YouTube. Ahora están tratando de monitorear mejor en los contenidos para evitar muchas cosas inapropiadas que están en el sitio. Y hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Si los niños, la moda de ahora, si tú le preguntas a los niños, ¿qué quieres ser tú? Quiero ser un YouTuber. Ok, si su hijo le está diciendo, quiero ser un YouTuber, no se preocupe, muchos niños quieren ser un YouTuber hoy. Está bien, simplemente yo le sugiero que haga usted un monitoreo de los contenidos, de vea que bloqueen, por ejemplo, los comentarios, porque hay muchos bullies en YouTube que hacen daño, y esas son cosas que hay que vigilar. Ahora, tener un canal de YouTube puede ser un ejercicio creativo muy bonito e interesante para los niños. Un proyecto también que pudiéramos compartir como familia. Claro. Familias hablando sobre los medios de comunicación, los dispositivos, los teléfonos, los celulares, las tabletas, las computadoras y más. María Álvarez de Common Sense Latino. Ahora sí yo creo que recibimos a Sergio. Bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me pueden escuchar ahora? Ahora sí, muy claro. Gracias. La persistencia paga. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Sí, mire, tenemos una hija adolescente de 13 años. Ajá. Ella no tiene Facebook ni tiene cuentas pues de medios sociales. Yo trabajo para Facebook, entonces ella está insistente en que ya quiere tener uno porque todas sus amigas tienen y están muy activas en todo eso y demás. Y nosotros no le hemos dicho que no, pero le estamos dando muchas largas al respecto. Pero quisiéramos saber si sería recomendable aceptárselo, permitirle que tenga ese acceso a Facebook y si lo hace, qué tipo de atenciones tenemos que tener nosotros, estar monitoreando lo que ella ve, el contenido que revisa, los mensajes. Se nota que está consciente ya de las consideraciones. Exacto. Gracias por esa pregunta. Felicidades. Adelante, felicidades, María. De verdad, por estar tan consciente de las cosas que hay que pensar antes de tomar una decisión como darle un acceso a una red social a un hijo, de verdad, a su hija, de verdad. En primer lugar, bueno, me llama la atención que ella quiera estar en Facebook, porque Facebook no es una plataforma donde los niños ya quieren estar, la verdad. Por lo menos en este país. Vamos a ver. Sí, en otros países todavía, pero aquí, de hecho, ahorita tenemos este estudio que salió, Facebook está en declive, al menos con la gente más joven, porque como saben que la mayoría de los adultos están allí, ellos no quieren estar por lo general en el mismo lugar donde están los adultos. Están más de moda otras redes como Instagram, como Snapchat, otras redes que son más populares con los jóvenes. ¿Qué cuidados debe de tener? Yo pienso que es bien importante que en el momento que usted decida es el momento, y yo entiendo, ya a los 13 años, yo quiero decirle, es un gran logro que usted tiene que reconocerse a sí mismo por haber logrado hasta ahora poner un límite con su hija. Ahora, ¿vale la pena prohibir todo esto por el resto, no sé, hasta que ella sea adulta? Es bien difícil, es una decisión que solo usted puede tomar. Sí que considero que usted debe tener una conversación con ella. Y si decide dar este paso, por ejemplo, puede usted decirle, ok, te voy a dar permiso para que tengas una cuenta en esta plataforma primero, para probar. Y vamos a hacer una prueba de 3 meses o 6 meses, el tiempo que usted considere que está suficiente para usted. Pero la condición es que yo voy a estar monitoreando, va a haber un adulto de confianza de la familia monitoreando lo que tú estés comunicando a través de tus redes sociales. Vamos a hacer una digamos, un ensayo. Y eso poquito a poco después usted va a poder ver qué tipo de comportamiento ella tiene. ¿Qué pasa? Muchos jóvenes, adolescentes sobre todo, están usando las redes sociales para probar diferentes personalidades. ¿Quiénes son? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y recordemos, nosotros también pasamos por esa etapa a la edad de ellos. Simplemente no teníamos la posibilidad de compartir esos experimentos con miles y millones de personas a través de las redes sociales. Las consecuencias que eso trae. Entonces, esa conversación principal en lo que usted dé su luz verde, es importante conversar con ella acerca de no compartir demasiado, reflexionar dos veces antes de compartir una foto o un video. Que ella sepa que cuando esté en una red social, ella va a empezar a crear lo que nosotros llamamos una huella digital. Quiere decir que alguien, aunque ella borre su video o su foto, puede guardarlo en otro lugar y después usarlo, uno no sabe con qué propósitos. Que cada día con más frecuencia los empleadores y las universidades están viendo los perfiles de los chicos que aplican en las redes sociales para tomar decisiones. Porque es una parte muy importante de la vida de los jóvenes de hoy. Entonces, creo que puede ser un paso que si usted lo decide darlo, dé, pero tenga una conversación muy clara, establezca límites y también cuáles son las consecuencias si ella no respeta esos límites, porque yo creo que de ahí es muy, muy, muy, muy importante. También le voy a sugerir que se suscriba a nuestra newsletter, al boletín que tenemos, ¿verdad? Porque por correo electrónico nosotros tenemos mucha información, como conversaciones con usted, maneras en las que usted pudiera comenzar esta conversación con sus hijas, entre otros muchos recursos para padres que tienen niños desde chiquiticos hasta adolescentes como usted. Y todo lo que dijiste aplica tanto a los medios sociales, sí, como a los medios de comunicación en general, aún el enviar textos o cuándo darles teléfono inteligente y demás, son conversaciones y decisiones importantes que no se deben hacer porque hay un cumpleaños o porque los compañeros lo tienen. Hay que demostrar responsabilidad y madurez porque después de todo no es un derecho, es un privilegio, es algo que cuesta y como dijiste, las complicaciones y las consecuencias pueden ser duraderas y... Sí, y ellos no se dan cuenta. Recordemos, como dije al principio, ellos no tienen la capacidad para discernir, para juzgar qué debo hacer, qué no debo hacer. Es todo un experimento, ¿no? Y muchos, la mayoría de los jóvenes, como su hija dice, es verdad, a los 3 años ya tienen redes sociales. Cada familia decide cómo hacerlo, pero sí yo considero que tiene que monitorearse y que haya una conversación constante con reglas y con consecuencias si esas reglas no son respetadas. Oportunidades. Como dijimos, los padres de familia tienen una responsabilidad compartida. Aproveche también los conocimientos de los profesores, de los expertos que con Sense Media, de los psicólogos. Después de todo, los bibliotecarios también pueden servirle a la hora de referencia para todas estas. No se sienta, bueno, aunque si se siente solo, sepa que no está solo en esta tarea que es importante y es un desafío. Los mejores deseos en todas sus empresas y en su trabajo también en Facebook, señor Sergio. Los mejores deseos. Y ahora sí, las voces de nuestra gente, que se nos está acabando el tiempo. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Sí, muy buenos días. ¿Tiene algún comentario o opinión acerca de las redes sociales o de los medios de comunicación? Bueno, para mí en lo personal yo pienso que un ejemplo en el Facebook, para mí es importante mantener un poco de cautelo y tener un poco de cuidado cuando pongo mi información personal y privada. Me gusta tener un poco de cuidado con no poner para dónde voy, si me voy de vacaciones, etcétera, porque siento que eso puede traer peligro hacia mí. Muchas gracias. Pienso que los medios de comunicación, a lo mismo que las redes sociales, hay que recordar que una vez que ya pones algo allá afuera, ya está para el público, ya no lo puedes borrar, y entonces hay que pensar muy bien, hay que tener mucho cuidado. Pienso que el Facebook tiene mucho que ver en estos días, en específicamente con los jóvenes. Puede haber mucho beneficio positivo en conectarse con amistades familiares que viven a larga distancia, ya sea en México o en otros países, a costo muy barato, gratis prácticamente, pero también puede influenciar negativamente la manera en que nosotros pensamos de nosotros mismos, los videos, las fotos que se publican de parte de amistades y amigos, donde se puede haber mucha comparación de vidas, ya sea vidas hablando específicamente del cuerpo, pero también de cómo se siente en el estado emocional, si la persona está pasando un mal tiempo, pero ve que alguien siempre publica cosas positivas, entonces quizás contribuya con autoestima negativa de la persona si siente que él o ella nunca se siente bien como esta otra persona. ¿Qué opinas sobre las redes sociales? Tiene muchos beneficios que nos dejan contactarnos con gente que de otros países, de nuestros países, de nuestra niñez, lo que sea, pero también creo que uno tiene que darse cuenta de que cumplen cierto de las necesidades de estar en contacto con otros, pero también es solo un porcentaje del contacto que precisamos, que también nos podemos aislar bastante si nos enfocamos mucho en eso, y que por tantas razones el contacto humano, físico, en vivo, siempre va a ser muy importante. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Hoy con María Álvarez de Common Sense Latino, vicepresidenta, y aquí muy generosamente compartiendo tanta sabiduría. Más voces de nuestra gente. Ken dice, los padres deben servir como ejemplo. Veo más padres que le prestan más atención a sus teléfonos que a sus hijos. Mari Chuy pregunta, ¿qué si le da Instagram o Snapchat a una hija de 9 años? Bueno, siempre decimos, usted sabrá en su casa y en su caso, usted mamá es la jefa, pero unas guías generales, María Álvarez. Primero, Mari Chuy, les quiero contar, es una amiga, hola Mari Chuy, y ha seguido a Como Sos Latino desde el principio, así que es una de esas fans que ha estado por años siguiéndonos, gracias Mari, y conozco a su hija Mayra y a su hijo también. Mira, no, Instagram y Snapchat, los dos son plataformas que para una niña de 9 años creo que no es recomendable para nada. Yo sé que Mayra estaba experimentando con Musical.ly, la aplicación. Con todas estas redes sociales, recordemos, hay un montón de riesgos. Hay mucho que los niños comparten, mucho a lo que están expuestos. Así que yo te recomendaría que reflexionaras y vayas al sitio. Ahí tenemos las reseñas sobre las dos plataformas y te podemos decir si decides hacerlo, ¿a qué le tienes que tener cuidado? Yo también les recomiendo que hable con las maestras de su niña, porque ellas también son las expertas o los expertos en esa etapa del desarrollo y puede decirle si tiene acceso, qué límites poner o cómo utilizarlo de una manera más provechosa. Ay, no nos queda casi tiempo, pero queremos oír de la clase y doctora Marta Guerra, que ha servido de productora de hoy. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, doctora. Yo quería añadir también, no sé si los papás saben, que Snapchat, todo video, toda foto, tiene caducidad y se borra. Se borra, desaparece. Aunque dicen que lo del internet nunca se borra totalmente. Sí, los mensajes. Sí, los borran, pero fíjate, lo que puede pasar, y ese es el riesgo, la cosa donde los papás a veces caen por inocentes, como digo, los niños también. Lo pueden borrar en 30 segundos, en 10, depende, le ponen el setting, pero si alguien lo captura en otro teléfono, ahí se queda. Entonces, pensemos más allá. Tanto que aprender. Oh, sí. ¿Cómo se despide Marta Guerra? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Este tema tan importante. Yo quería compartirles, tengo una niña de 3 años y un día le pusimos un programa en YouTube que era apto para niños, era YouTube Kids, y una caricatura, y corrieron las caricaturas y de repente empezaron a salir de Peppa Pig imágenes muy feas. Cuidado, que hay corrupción también y a veces creemos lo que sabemos lo que están viendo y no es así. Al usar los medios de comunicación es importante la supervisión y una astuta selección. Evitemos la seducción para su superación. Les invitamos a seguirnos por los medios sociales, en YouTube, en iTunes, en los periódicos La Voz e Impulso, en nuestro sitio Cuerpo Corazón Comunidad y en Facebook. Gracias a Adrián Aragón y Marta Guerra en la producción, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marín, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestra invitada especial, mi amiga María Álvarez, gracias Common Sense Latino, y a ustedes familias, buenos ejemplos de que podemos aprender, divertirnos, socializar, informarnos y comunicarnos usando la razón y con moderación, tanto en persona como con los medios de comunicación. Ahora sí, hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora cuando hablaremos sobre nutrición. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, corazón, cuerpo, corazón, comunidad.